casa para siempre. Perros, perros, perros celestial, brilla para siempre. Perros, perros. A mí me gusta ser la mía y no me como ni la punta. No le hago caso ni a mi madre y ando siempre bronceado, siempre bronceado. Yo no me baño ni me afeito y no me gusta que me griten. Hago las cosas a mi tiempo y ando siempre bronceado. Celestial, brilla para siempre en nuestro firmamento. Perro celestial, sin a la linterna de su pensamiento. Perro celestial, brilla para siempre en perros. Para siempre en perros. Yo soy feliz así sin dueño, me duermo cuando tengo sueño. Siempre bronceado. Si no hay azúcar como amargo, me tiro un pedo y me hago cargo. No tomo sol y sin embargo ando siempre bronceado. Para siempre, perro celestial, brilla para siempre. Perro celestial, brilla para siempre. Perros, perros, perro celestial, brilla para siempre.